El IMEI es el número de identificación internacional de dispositivos móviles. Es irrepetible, ya que cada teléfono celular que existe en el mundo tiene el suyo y sirve principalmente para bloquearlo en caso de robo. Es muy importante que siempre tengas anotado en una libreta el número IMEI de tu celular y llevarlo contigo cuando salgas de viaje por si lo llegas a necesitar. ¡Ojo! No basta el número de línea de tu celular, nombre y domicilio del titular. Con esto, solo se cancela el servicio telefónico. En cambio, si tienes el código IMEI, que es de 15 dígitos y de uso internacional, el aparato se bloquea totalmente y queda inservible para todo el mundo. Así, aunque la delincuencia trate de vender los equipos robados en la misma localidad u otro país, no servirán. El IMEI es la gran herramienta para desalentar el robo de celulares. Por eso, es importante que todos lo consultemos y lo anotemos para tenerlo a la mano en caso de ser necesario. ¿Cómo puedes saber cuál es el IMEI de tu celular? Hay tres formas y las tres igual de fáciles. 1. Desde tu celular marca asterisco numeral 06 numeral y aparecerá en tu pantalla un número de 15 dígitos. Esta consulta es gratuita con cualquier compañía telefónica. 2. Apaga tu aparato. Retira la batería y ahí lo encontrarás. Regularmente está impreso en una etiqueta blanca. 3. También se encuentra en la caja original del equipo o en su configuración. El robo de celulares requiere de la denuncia formal ante las autoridades. Esto, además de ayudar a la detención del culpable, desincentiva este delito. Recuerda adquirir tu equipo celular en establecimientos lícitos. Puede ser nuevo o usado, pero con la garantía de no estar en la lista negra de bloqueos por IMEI. Un consumidor inteligente sabe que comprar robado lo convierte en cómplice y corre el riesgo de que si la víctima bloquea su teléfono, este quedará inservible y su dinero se irá prácticamente a la basura. Sé un consumidor responsable. Consulta y anota tu IMEI, reporta y denuncia si eres víctima de robo y ve siempre a la segura en la compra de un celular. Profeco te orienta, te informa y defiende.